a fact. Yes, we're lovers. That is that. For nothing will keep us together. No somos héroes. Octava edición, octavo pasajero que traemos dentro de nuestra cabeza, como aquella mítica película de Ridley Scott, que después de hacer una peli buena hizo un montón de mierda. Y este es un programa de cultura, de contracultura y de lo que haga falta para aquellos y aquellas que en este momento no estéis viendo la televisión. No veáis la tele, os va a hacer daño. Y además hace daño no solo a vuestro cerebro, a vuestro intelecto, sino también a la inteligencia colectiva. Y con mucho tiempo que ha pasado de un programa a otro, porque, bueno, cosas, las vueltas que da la vida, la gente, tenemos familia, tenemos enfriamientos, ya perdonaréis esta voz nasal que me va a salir de vez en cuando, y con mucho tiempo de un programa a otro, pero muchas ganas de arrancar una nueva edición de este programa. En el programa de hoy iremos de novel a novel, del de este año, que es Bob Dylan, que seguro que os habréis aburrido de oír hablar del dichoso novel a Bob Dylan, al de el año pasado, porque hablaré un poquillo de lo que me he leído en este tiempo de Svetlana Alexievich, una autora bielorrusa, pues que era hasta el año pasado una completa desconocida. Y hablaré de Bob Dylan. Soy demasiado joven y, bueno, para no soy muy joven, pero vamos, soy demasiado joven para ser de la generación que escuchaba a Bob Dylan y no hablo suficiente inglés como para analizar a fondo su arte. Y bueno, como ha habido tanta polémica y unas cosas que contar a propósito de ello, pues bueno, a ver qué tal se me da. He escrito un poquito y he recopilado cosas de este conocidísimo cantante. Después es Svetlana Alexievich, bielorrusa, como he dicho, premio Nobel de Literatura 2015 y una desconocida, todo lo contrario que Bob Dylan, aunque con una prosa realmente meritoria y un contenido que lo es mucho más, un, en mi opinión, más que merecido Nobel al periodismo de compromiso. Y pasamos de, bueno, pues de una escritora totalmente consagrada, pues a un escritor joven, muy interesante, que escribe muy bien, que es Patricio Pron, es argentino, y comentaré su libro No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. Y desde este libro, porque los libros son muchas cosas, pues vamos a hablar de un movimiento de hace un siglo que en su momento fue el primer movimiento artístico organizado, un movimiento de vanguardia, como eran los futuristas. Una vanguardia que, bueno, todos relacionamos la vanguardia con la izquierda. Pues no, los futuristas eran fascistas en el sentido estricto del término, adoradores de la guerra y de la violencia. Y bueno, pues una mirada a esta gente que son probablemente unos grandes desconocidos. For one day. drink all the time. Exprésate como te salga del rabo. O de la rama. Tira, calamar. Radio Topo, 101.8 de la FM. Once upon a time, you dressed so fine, through the bumps of time in your prime. Didn't you? People called, say beware, dawn, you're bound to fall. You thought they were all just. Y lo he dicho en la introducción y lo repito, soy, supongo, demasiado joven para apreciar el arte de Dylan, porque, bueno, pues ya tengo una edad, ¿no? Pero no correspondo a la generación que apreció, pues, el arte de esta persona que se llama Robert Zimmerman, pero se hizo llamar Dylan por Dylan Thomas, este poeta cargado de significado estadounidense. Tampoco hablo lo suficientemente bien inglés como para apreciar en su totalidad sus letras. Claro, los giros lingüísticos, las figuras poéticas, el slang, el idioma popular. Pues claro, demasiado joven y demasiado ignorante quizás. Y bueno, pues que demasiado joven porque este Nobel me suena generacional, a una generación mucho más influida por la música de Dylan que la mía, y a concesión de una academia que a menudo premia a perfectos desconocidos incluso para la gente más leída. Mucha polémica en torno a este Nobel tan, digamos, peculiar, aunque no se puede ignorar que es un premio sumamente popular. Casi nadie conocía a Svetlana Alexievich, de la que hablaré luego, no digamos ya la obra del poeta sueco Thomas Tranströmer, por ejemplo, que sigo sin leer, ya lo siento, para los grandes amantes de la poesía, que sé que algunos y algunas hay, u otros concedidos como pura reivindicación política, como fue, por ejemplo, el del escritor chino que está exiliado en Francia, Gao Xinjiang. Y Bob Dylan, Robert Alex Zimmerman, pues ya sabéis, es un músico, cantante, poeta estadounidense y sin duda es una de las figuras, pues aparte que tiene un mogollón de discos, sería imposible repasar toda su carrera porque verdaderamente es, bueno, es increíble. O sea, tengo aquí delante el listado de discos y es como para quedarse bizco, o sea, son decenas de ellos y bueno, nos podemos quedar con unos cuantos de ellos porque, bueno, verdaderamente es un tío que ha hecho de todo, ha girado ideológicamente y, bueno, desde le entró hasta el punto cristianote diciendo pues un montón de chorradas y haciendo y siendo recibido por el Papa. Curioso porque él es judío también, luego pues se volvió más ateo o más escéptico, vaya usted a saber qué. Y, bueno, pues ha ido eso un poco rondando de aquí para allá y, bueno, pues a mí personalmente he de reconocer que sí, que me gusta. Aunque lo último que ha dicho el escritor sueco Per Baxter, un miembro de la Academia Sueca, que lo ha calificado de descortés y arrogante porque todavía no ha reconocido públicamente el Premio Nobel de Literatura más que con unas breves declaraciones en Internet. Todo esto, bueno, teniendo en cuenta que bueno, pues que como dice Per Baxter, es como poco de mal gusto. Lo cierto es que Dylan tiene fama de gruñón y de huraño y será, pues parece que va a ser cierto. Sobre la música de Dylan, pues bueno, pegadiza es decir poco, llega mucho, es un folk, a veces blues, sin demasiadas complicaciones, la verdad, sí que tiene canciones rebuscadas, que bueno, pues cuando se acercó a sonidos más progresivos, más extraños de los que... bueno, para los que se daban mucho en los 60 y sobre todo en los 70. Y bueno, sobre sus letras, pues las que conozco, dado que tiene cientos de canciones en una carrera de más de 50 años, lógico, tiene algunas letras impresionantes, en algunos casos, pues como este Like a Rolling Stone que estabais escuchando, o como una que a mí particularmente me gusta mucho, que es Hurricane. Que es la que estáis escuchando. Comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell for one time, he could have been the champion of the world. Bueno, para quienes entendáis inglés, más o menos, lo está diciendo, pero vamos, el campeón del mundo de boxeo, Rubin Carter, más conocido como Hurricane, Huracán Carter, que de hecho murió no hace mucho, murió en 2014, fue un hombre que, bueno, pues que se tiró un montón de años en la cárcel, fue detenido con un amigo suyo, acusado de un triple asesinato. Y luego, bueno, pues en un juicio que fue toda una exhibición de prejuicios raciales, de racismo antinegro de lo más descarado, fue a parar a la cárcel. A la cárcel donde, bueno, pues se tiró un montón de años. El tipo se tiró nada menos que, bueno, pues que 9 años en el talego siendo inocente. Y, bueno, pues se presentaron... un montón se demostró que había corrupción policial, declaraciones bajo coacción y pruebas falseadas, 19 años, se tiró en el talego este hombre, y bueno, pues respondió, lo dijo el juez y lo dice la letra, respondió más al racismo que a la razón. Murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. How'd you like to play ball with the law? Think you might have been that fighter running that night. Don't forget that you were white. Harvey Dexter Bradley said, I'm really not sure. Said a poor boy like you could use a break. We got you with a motel job and we're talking to your friend Bello. You don't want to have to go back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to be in this... Y a propósito de Bob Dylan, también me parecen interesantes pues algunas algunas de sus letras, bueno, de las que probablemente sean de las menos conocidas, como por ejemplo una que escribió hace un montón de años, que era Talking John Birch Paranoid Blues, y es una canción satírica que hubo mucho escándalo en su momento porque se negó a salir en un programa de televisión cantando porque no dejaban cantarla en forma de blues, de talking blues, un blues hablado, en la que un narrador paranoico le convencen de que el comunismo se está infiltrando en Estados Unidos. El narrador se une a un grupo anticomunista que se llama John Birch Society y comienza a buscar enemigos por todos los lugares, en su cama, en la chimenea, en el váter y en la guantera del coche. Después de agotar todas las posibilidades, comienza a investigarse a sí mismo. Venid, gente, reuníos, donde quiera que estéis, y admitid que las aguas han crecido a vuestro alrededor, y aceptar que pronto estaréis calados hasta los huesos. Si creéis que estáis a tiempo de salvaros, será mejor que comencéis a nadar, o os hundiréis como piedras, porque los tiempos están cambiando. Venid, escritores y críticos que profetizáis con vuestra pluma, y mantened los ojos bien abiertos. La ocasión no se repetirá, y no habléis demasiado pronto, pues la ruleta todavía está girando y no ha nombrado quién es el elegido. Porque el perdedor ahora será el ganador más tarde, porque los tiempos están cambiando. Verdadero himno, Times They Are Changing, letras quizás no tan potentes como otras del cantante, en plan poético me gustan otras más, pero que seguro tienen en su memoria los miembros de la Academia Sueca. Venid, padres y madres, alrededor de la tierra, y no critiquéis lo que no podéis entender. Vuestros hijos e hijas están fuera de vuestro control. Vuestro viejo camino está carcomido. Por favor, dejad paso al nuevo, si no podéis echar una mano, porque los tiempos están cambiando. La línea está trazada y marcado el destino. Los lentos ahora serán rápidos más tarde, como la hora presente más tarde será pasado. El orden se desvanece rápidamente, y la hora primero más tarde será el último, porque los tiempos están cambiando. Y este es Bob Dylan, y bueno, pues seguro que hay un montón de cosas que decir sobre él, y me encantaría que más gente hablara, pero claro, es que en la red hay tantísimo. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is... ¿Son mejores o peores las letras de Dylan que las de Dick Kennedy o Nick Cave? ¿Mejores o peores que las de Silvio Rodríguez o George Brassens? Es ahí donde no me veo capacitado para juzgar, pero sí que veo una concesión de los estirados académicos suecos a lo popular. Popular para ellos, porque en Oriente, por ejemplo, Bob Dylan les dice más bien poco, y a los menores de 40 años tampoco les dirá demasiado, quizá ni siquiera en Estados Unidos. Al hilo de esto y con toda la distancia ideológica que me separa del personaje, entiendo hasta cierto punto lo dicho por Vargas Llosa, cuando afirma: la cultura de nuestro tiempo tiende a convertirse en espectáculo, y lo que se presenta como una democratización cultural se convierte en banalización y frivolización. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come fly. Vamos, que me gusta mucho Dylan, me parece muy bueno, pero también me parecen muy buenos Jacques Brel y Víctor Jara,

lo animaban dándole palmaditas en la espalda. ¡Davai, davai! Estaban alegres, satisfechos, ¿cómo no iban a estarlo? Tantos años temiéndonos, y ahora les había tocado el premio gordo. Nos habíamos convertido en un almacén de trastos viejos. El imperio se había hundido. Junto a las matriuscas y los samovares se apilaban montones de banderas y gallardetes rojos, carnés del partido y del Komsomol. También se vendían las condecoraciones otorgadas por el ejército rojo, las órdenes Lenin y bandera roja, las medallas, la medalla al valor, la medalla al mérito. Me acerqué a tocarlas, acariciarlas, no daba crédito. Aquello era increíble. La medalla por la defensa de Sebastopol, la medalla por la defensa del Cáucaso. No eran imitaciones, eran auténticas nuestras queridas medallas. Había uniformes del ejército rojo completos, las guerreras, los abrigos, las gorras con la estrella roja. Y los precios estaban en dólares. Mi marido le señaló a un vendedor la medalla al valor y le preguntó el precio. «Te la dejo por 20 dólares», le respondió. Y después le ofreció, «Venga, te la dejo por 1000 rublitos de nada». «¿Y la orden Lenin cuánto vale?», preguntó mi marido. «Esta sale por 100 dólares», le dijo el otro. «¿Y la de la vergüenza? ¿Tienes vergüenza tú?». Este es un fragmento de El fin del Homo Soviéticus de Svetlana Alexievich, perdón, ya perdonáis mi nulo ruso, y bueno, pues hoy vamos a hablar de esta premio Nobel. Gloria Patria, bueno, pues esto que estáis escuchando, para quien no lo sepa, es el antiguo himno de la Unión Soviética. Hay que reconocer que es bastante bonito. Y en homenaje a quien le guste y sobre todo a nuestro amigo Virus, le dejamos con los coros del Ejército Rojo, que es quien me va a acompañar de fondo en esta breve reseña sobre la premio Nobel bielorrusa Svetlana Alexievich. Y a veces, pues demasiadas, pasa que le dan el Nobel a alguien que hasta los más avezados lectores, y no es mi caso, pues no conocen ni del hombre. Y fue el caso de Svetlana Alexievich, escritora bielorrusa, como he dicho, prácticamente desconocida por estos lares, y que en el momento en que le dieron el Nobel solo tenía dos obras traducidas al castellano. En 2015 fue esto. Es por ello que, bueno, pues he tenido que esperar para hablar de ella, aunque ha pasado un año desde este premio, porque tenía que leer algo. En primer lugar, es de agradecer que se lo hayan dado a una persona que, aunque es mayor, tiene 68 años, no está al borde de la muerte, como les pasa a muchos escritores que les dan el Nobel, que se lo dan cuando, bueno, pues en una edad de lo más provecta, claro, ello implica el problema de que, bueno, dura poco este reconocimiento en vida de los propios. Por otro lado, es de agradecer que se dé al periodismo. al último que ejercía de periodista un montón de tiempo y que se lo dieron, pues prácticamente fue Gabriel García Márquez, con lo cual ha pasado como muchísimo tiempo, porque Gabo pues fue un tipo que se reivindicaba muchísimo como periodista, y aunque sus obras, pues salvo las primeras, tenían poco de crónica de ello, pues bueno, la verdad es que es de agradecer que se haya reconocido a alguien de algo que es tenido como un subgénero. Sin embargo, Svetlana Alexievich es sobre todo una periodista, pero es una periodista que escribe muy bien, y si tenéis la ocasión de leer algo de ella, pues perfecto. Ya sabéis, todo lo que recomiendo en No Somos Héroes son libros que generalmente se pueden conseguir en bibliotecas, y cuando a alguien le dan el Nobel, pues bueno, suele haber, dentro del esfuerzo económico que implica para muchas bibliotecas, pues suele haber obras que se pueden encontrar de esta persona. ¿Y qué ha sacado? Bueno, pues ¿qué tiene esta señora en castellano? Bueno, en primer lugar decir que tiene un montón de premios. Lo que pasa es que, bueno, pues muchos de ellos habían pasado desapercibidos hasta que en 2015 le dieron el premio Nobel de Literatura, pero que ya en 1985 publicó un libro que tengo pendiente de leer, que es La guerra no tiene rostro de mujer, y que pese a que se hizo en 1985, hasta 2015 no lo publicó la editorial Debate en castellano. También, bueno, pues tiene previsto salir en Los últimos testigos, 100 relatos nada infantiles, que aparecerá en 2017, según pone la editorial Debate. Ya veremos, no sé de qué va, seguro que será impresionante. Y bueno, pues tiene, por ejemplo, Fascinados por la muerte, que no ha sido traducido al español, que es una obra del año 94, y probablemente los dos más conocidos, que son Voces de Chernóbil, que bueno, pues que ya salió en el año 2002 con no mucha repercusión, luego en 2006 veo que tiene una edición, y que luego en 2015, cuando le dan el Nobel, lo vuelven a sacar y arrasa. Y de este que os he leído el último, pues este pequeño extracto, que es El fin del Homo Soviéticus. Uy, que vuelve el himno de la Unión Soviética. No, me he cerrado el micro, me parece que me habéis oído tarde. De fondo. Bueno, cambio algo un poquito menos marcial. Y con el Katyusha, que es, vamos, realmente conocido hasta porque no tenga idea de música rusa, pues bueno, vamos con El fin del Homo Soviéticus, que es un libro sobre los Sovok, en plural, Soviki, que es el nombre despectivo que se da a los antiguos habitantes de la Unión Soviética, o sea, que se dan a sí mismos, por decirlo de alguna manera, porque lo son todos los que nacieron pues antes de 1989. Pero bueno, y es un libro más sobre la Unión Soviética, pero no es un libro que la disculpe, que la cuestione, aunque sí que la cuestiona muchísimo, o que simplemente hable como una monstruosidad, sino que es un retrato bastante fiel de la gente de a pie. Pues uno como yo también ha leído el increíble tostón de Solzhenitsyn, Archipiélago Gulag, y mira que hace falta estar realmente aburrido para zamparse ese tocho, porque es un tocho de un tostón, y vale, sí, los Gulag fueron muy malos, Stalin fue muy malo, pero bueno, pues este libro de Svetlana Alexievich da como otra visión de la URSS, ¿no? También habla de que no había unos verdugos malos malísimos, sino que los verdugos eran ellos, los delatores fueron ellos y ellas mismas, y las víctimas también. Todos y todas formaban parte de una maquinaria perversa en que la gente estaba al servicio del Estado y no el Estado era quien sirviera a las personas. de hecho, una máquina que trituraba a seres humanos, que los mandaba a guerras absurdas como la de Afganistán, contra las que además no existía posibilidad alguna de crítica pública, porque en los tiempos antiguos del padrecito Stalin y un poco posteriores incluso de Khrushchev, eso te costaba la cárcel, el destierro o la muerte directamente. Y ya más recientemente, en los mismos años 80, lo que te costaba era el ostracismo absoluto. Y es un libro que se desarrolla en los espacios personales, que habla de las casas, que habla de las cocinas. Es un libro de interiores que muy pocas veces sale al exterior, salvo cuando habla de disturbios o cosas así, pero es un libro que se desarrolla pues en las casas de la gente, cuando no en las celdas de los gulag, de las prisiones colectivas, de los campos de trabajo, en hospitales, en psiquiátricos. Es un libro que vive el interior. Y que en todo momento es muy opresivo, es un libro cerrado, metido hacia adentro. Y bueno, pues habla, por ejemplo, de las cocinas como un espacio donde la gente hablaba a cara de perro, donde la gente bebía vodka, tomaba algo y comentaba la realidad. Y sorprenden los testimonios, sobre todo testimonios que, bueno, pues que esperaron. Algunos de ellos pues son de finales de los 80, principios de los 90, han esperado un montón de años en ver la luz, y que incluso muchos de estos testimonios tuvieron que esperar 20 años después de la caída de la Unión Soviética para que, bueno, pues para que se arrojara un poquito de luz sobre esta realidad. También acongoja bastante, no solo ese ambiente de, te da la idea de que, no sé, de que todo lo que transcurre durante el libro como que es en penumbra, en poca luz, en oscuridad, como una bombilla cutre o algo así, pero también acojona mucho pues que hay cosas que bueno, que cruzan todo el rato el libro, como son los suicidios, son una constante, hay muchos suicidios a lo largo del libro, y el espíritu amargo de los protagonistas, que dicen los propios protagonistas, los propios rusos, dicen que es parte de su idiosincrasia, de su realidad. Es un retrato cruel con su propio pueblo, con los propios rusos y rusas, y la autora se incluye en el mismo, no evade su parte en la comedia o en la tragedia, como lo queramos llamar. Y bueno, pues es un libro que, pese a ser largo y pese a que es bastante crudo de leer, tiene unas 600 páginas, 600 y poco, la verdad es que sirve para quien no conoció la Unión Soviética, pues para aprender un poco lo que fue esa realidad, para desmitificarla, para ver que la gente no era el coco y Stalin probablemente lo era, era una suerte de psicópata, pero sí que sirve mucho para ver, bueno, pues que la gente seguía haciendo su vida, y cómo incluso los personajes más relevantes de esta tragicomedia tampoco es que tuvieran una vida maravillosa y llena de luz. Y es especialmente llamativo el caso del mariscal Romeyev, un personaje, bueno, pues de la máxima élite militar de la Unión Soviética, y que, bueno, pues que tendría una existencia, un final trágico. Terminó suicidándose por apoyar el golpe de Estado contra Gorbachev, ahorcándose con un cordel de un radiador, y bueno, pues una historia verdaderamente tremenda la de este personaje, y no solo sale él, sino que también, bueno, pues salen las víctimas, salen los verdugos, y sale, pues eso, seres como este, absolutamente convencidos de su papel vital, crucial en el desarrollo de la labor del Partido Comunista, del PECUS, el Partido Comunista de la Unión Soviética, y de Rusia, y que al mismo tiempo, pues bueno, están trufados de, metidos en esa realidad de tal manera que se consideraban imprescindibles. Impresiona asimismo el epílogo a la historia de Romeyev, cuando es enterrado, un poco volviendo a la historia que contaba al principio de la venta de iconos de la URSS en las calles de Moscú, pues bueno, cuando es enterrado, fue saqueada su tumba para robarle el uniforme y las condecoraciones, porque claro, valía muchísimo dinero en el mercado negro. Pues es una señora, Svetlana Alexievich, que solo con una grabadora y una pluma, pues mantiene viva la memoria de la URSS, y con todo este montón de microhistorias, pues bueno, hace un retrato que personalmente creo que si no conocisteis la Unión Soviética, pues deberíais leerlo, y si la conocisteis, pues os puede servir para ahondar un poco en la realidad y para saber qué fue aquel régimen y qué sucede allí, y sobre todo, qué demonios, cómo era la gente de a pie. Y ahora estoy con Voces de Chernóbil, que podría parecer una suerte de fábula cruel, pero es la maldita realidad. Y si uno ha leído Era medianoche en Bhopal, por ejemplo, de Dominique Lapierre, que también habla de otra catástrofe ambiental y humana terrible, se da cuenta de que el más sobrecogedor de los desastres pues empieza de una forma nimia, absurda, aunque parece que todo apuntará a ello, ¿no? En este caso por un simulacro que salió mal, en el caso de Chernóbil. Y de esa catástrofe quedan las personas, y en este libro son las que hablan. Las viudas, los antiguos residentes en la zona, bomberos, liquidadores, científicos, y la realidad palmaria de que millones de personas viven sobre suelo radiactivo, que las consecuencias de la tragedia pues siguen, y de ahí el subtítulo de la obra, Una crónica del futuro. Y uno de los momentos que más asustan y a la vez es literariamente mejor de este libro, brota cuando la autora se entrevista a sí misma y se pregunta por qué Chernóbil pone en tela de juicio nuestra visión del mundo. Porque Chernóbil es ante todo una catástrofe del tiempo. Los célebres radionúclidos, que es esas partículas radiactivas, diseminados por nuestra Tierra, vivirán 50, 100, 200 mil años, no se sabe cuánto, y ahí estarán para siempre, o sea, serán parte de nuestra historia, aun cuando nos hayamos extinguido hasta los seres humanos, quién sabe. Y el libro es duro, algo inevitable, más aún porque es presente. Frente al Homo soviéticos, que puede sonarnos como algo más lejano o más ajeno, pues este libro es un bofetón de la realidad. Y bueno, pues dos libros os he recomendado: Voces de Chernóbil, que todavía no he terminado, pero yo que vosotros y vosotras me pondría a ello, y El fin del Homo soviéticos. Bueno, pues todo un repaso a la obra de Svetlana Alexievich. Y bueno, tras algo así un poco lúgubre, porque desde luego hay que reconocer que esta mujer no es que sea la alegría de la huerta, pues os voy a dejar con todo un personaje, que es Verka Serduska. Verka Serduska es el alter ego de Danko Danilo, que es un, bueno, pues que es un personaje travestido que hace música un poco absurda y que en todos los países del este tiene, bueno, y ha tenido bastante éxito con su canción Salta Salta, que quiere decir en ruso Gop Gop. Облачь нас росли. А червячки чудові, та різнокольорові, я покладу їх в роти і тихо ням-ням-ням. Ей, гоп-гоп-гоп, чіра-гоп, а я співаю гоп-гоп-гоп, чіра-гоп, а я танцюю гоп-гоп-гоп, чіра-гоп, я весело співаю. О! снизу ничего. Якщо мене не любиш, якщо не приласкаєш, то йди собі в садочок, накрийся черв'ячків. Гоп-гоп-гоп, чіда-гоп, а я співаю. Гоп-гоп-гоп, чіда-гоп, а я ж танцюю. Гоп-гоп-гоп, чіда-гоп, я весело співаю. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. De fondo ahora tenemos música concreta, un movimiento que viene del llamado ruidismo y bueno, luego os explicaré el porqué. No cambiéis el dial, por favor, seguís en el 101.8 de la frecuencia modulada y esto es Radio Topo. Y ahora os voy a hablar de Patricio Pron y de su libro No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. Pues Patricio Pron es un escritor y periodista argentino que ya ha sido bastante traducido, que se le considera uno de los mejores escritores jóvenes en español y bueno, pues es un tipo que viene del periodismo y curiosamente, como sucede ahora mucho, como toda esta gente que viene del periodismo, de la publicidad, son parte de los escritores más estimulantes que bueno, personalmente me estoy encontrando por ahí ahora. Y es un poco, por ejemplo, hay escritores como Jesús Carrasco, que su primera novela Intemperie es brutal, buenísima, ya ha salido aquí en el programa y que viene del mundo de la publicidad. Svetlana Alexievich es bastante viejilla, pero bueno, pero también viene del mundo del periodismo. Y hay toda una colección de escritores de, bueno, pues que van saliendo, que van despuntando y que no vienen propiamente de lo que es el mundo de la filología, por decirlo de alguna manera. Decir que yo de Patricio Pron había leído relatos cortos, esta es la primera novela que he leído y ahora me estoy animando a, bueno, pues a leer un poquito más de sus novelas. La primera tuvo mucho éxito, que fue Formas de morir, y Nosotros caminamos en sueños, por lo que veo, también ha sido bastante, bastante bien acogida. Y en 2016, en este mismo año, publica No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. Una frase muy larga que sale en el libro y que es atribuida a un escritor fascista. La verdad es que, aparte de leer algún relato suyo, pues me fié de Babelia, el célebre suplemento de cultura del País, que a menudo atina. Bueno, para eso tiene nómina a lo mejorcito de la crítica literaria. Del grupo Prisa, pues no hablaré, y menos de ese señor llamado Cebrián, que se me pone mala leche. Y sus primeras novelas hablaban sobre libros perdidos, sobre personas que no se encuentran, sobre desapariciones físicas o teóricas. Y No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles vuelve sobre la expresión literaria del fascismo, del pensamiento autoritario. Por un lado, rastrea los pasos de un legado en teoría oculto, que son las obras de un escritor ficticio, Luca Borrello, misteriosamente muerto en los días finales de la Segunda Guerra Mundial. Y en torno a la muerte de esta persona, pues antes y después de conocer las circunstancias, es en lo que se estructura toda la novela. Y en tres personajes, padre, hijo y nieto, que bueno, pues que van transcurriendo una realidad que pasa desde los antecedentes, el tiempo previo a los años 40, a la Segunda Guerra Mundial, hasta en la actualidad, los 2000, con, bueno, pues con la Milán inquieta. En torno a la novela, un incansable e irreductible grupo de futuristas fascistas de Perugia que todavía soñaban en 1978, en los tiempos en lo que se llamaron los años de plomo de Italia, con lo que pudieron llegar a ser. Todos estos escritores acuden a un imaginario Congreso Internacional de Literatura Fascista en Pinerolo, en 1945, en las montañas, que se supone recibía a escritores de todo el mundo, entre ellos una nutrida selección de españoles ultraderechistas como Jiménez Caballero, Eugenio Dors, Luis Santamarina, Ramón Masolivero, Sánchez Mazas, todos ellos reales, personajes que existieron, un congreso que no llega a celebrarse. La historia está tan bien documentada y bien estructurada, también al final hay un glosario de estos escritores, muchos de ellos absolutamente prescindibles, o sea, si no leéis nada suyo no os perdéis nada, realmente, porque no solo eran ultras, sino que lo que escribían tampoco valía gran cosa. Y bueno, pues está todo tan bien hecho que pudiera parecer que el Congreso en efecto existió en alguna ocasión. Aquellas jornadas del Congreso Fascista, pues las recorre un joven activista de las Brigate Rosa, de las Brigadas Rojas Italianas, que en ese año, 1978, recoge los testimonios de quienes asociaron fascismo y modernidad y creyeron que el futuro estaría ligado a las diferentes ideas de olla, a los desafueros vanguardistas que empezaron en la primera decena, en la primera quincena del siglo XX. Sus testimonios sobre el pasado y sobre el imaginario Congreso de Pinerolo, pues muy lúcidos a veces, nostálgicos, desengañados a otras, cínicos, pues ocupan toda la primera parte del relato. También la actividad clandestina del que supuestamente va recogiendo los testimonios, hace un poco el prefacio y el resumen de lo que los viejos carcamales ultras le van contando. Y la novela engarza como un poco al final de la historia las vivencias de un joven ocupa milanés en el movimiento antiglobalización y sus enfrentamientos con la policía ya en el siglo XXI. La verdad es que la novela engancha muy rápido. Creo que es de lo mejor que he leído en castellano en los últimos tiempos, por lo menos en el, desde luego, por lo menos en el último año. Y bueno, tampoco sé si se puede hablar de obra maestra, pero desde luego es una novela buenísima. Y ya de paso, pues comentar que se puede encontrar en bibliotecas, que esto es marca de la casa, ya sabéis, todo lo que se puede hacer baratito lo hacemos. Buscad, buscad, ratoncillos lectores y lectoras, que la verdad es que es una novela que merece un montón la pena. Y yo, desde luego, me pienso poner a buscar más cosas de Patricio Porón. Y recordaros una vez más el título: quien tenga perrillas, que se la compre, si no, pues la pueden prestar, la podéis encontrar en bibliotecas. No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y seguimos con la música concreta de Pierre Schaeffer en concreto. Valga la redundancia. Y una cosa nos lleva a la otra. Así que vamos a, bueno, pues voy a hablaros un poquito de una, bueno, pues de una propuesta que a mí por lo menos me parece interesante. Y es, bueno, pues estaba hablando de lo que, de un grupo de fascistas futuristas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no hablar del futurismo? ¿Qué narices será eso? Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras, con su radiador adornado de gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo. Un automóvil que ruge, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la victoria de Samotracia. Esto es Filippo Tommaso Marinetti, Manifiesto Futurista de 1909. El futurismo surgió en Italia, impulsado por este señor, Filippo Tommaso Marinetti, aunque fueron muchos más, y era un movimiento que buscaba pues un poco romper con la tradición, el pasado, los signos convencionales de la historia del arte, que consideraba como elementos principales a la poesía, el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba pues lo agresivo, lo violento, incluso el insomnio, como ellos decían, el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada irreverente. Ideológicamente, pues era un movimiento muy individualista, defensor de la guerra, y coherentemente con ello, muchos de los futuristas se alinearon con el fascismo de Mussolini, y también coherentes con ello, participaron en diferentes campañas bélicas, resultado de lo cual, pues varios de ellos se fueron al hoyo. Frente al cubismo progresista, representado por gente liberadora, por gente, bueno, pues que mucho más relacionada con el comunismo, con el anarquismo, pues el futurismo era esencialmente reaccionario. Era una cosa curiosa, porque por un lado, el ideólogo mayor que era Marinetti, pues era una persona muy conservadora, mientras que en lo artístico promulgaba la ruptura con todo. La estética futurista era muy vigorosa, usaban colores vivos, palabras provocadoras, formas en movimiento, y llegaban a, bueno, pues buscaban la provocación en muchos sentidos, interrumpían obras de teatro y, bueno, pues acababan a veces sus recitales poéticos a bofetadas por y contra los críticos, porque no solo recibían, sino que también daban. Uy, ha habido un momento de silencio, se me ha acabado la cancioncita de música concreta. Esto es un drama terrible. Bueno, y siguiendo un poco con, ya perdonaréis el momento de silencio, siguiendo un poco con el tema del futurismo, comentar que, bueno, pues entre la gente que estuvo involucrada en el futurismo, pues bueno, varios de sus autores, pues Carra, nada que ver con Rafaela Carra, supongo, Boccioni, Bala, Severini, y bueno, aunque querían romper con el arte del pasado, pues tenía una raíz machista, amante del deporte y de la guerra, la violencia y el peligro, y debido a su politización, al final gente que se había relacionado con el futurismo, como por ejemplo Giorgio De Chirico, uno de los más reputados autores que luego se cambiaría pues a diferentes formas de abstracción, renunciaron de él. Se hicieron los desentendidos, pero bueno, mucha gente, para mucha gente a posteriori, quedó como una tendencia que llegó a influir pues a un montón de ideas políticas, como el dadaísmo, como pudo ser, bueno, pues también en la música, lo que se llamó el ruidismo. ¿Qué era esto del ruidismo? Pues bueno, era un señor que se llamaba Luigi Russolo, perdón, que mi italiano también es un poco lamentable, que bueno, pues que fue pintor, pero por encima de todo, compositor y autor del manifiesto El arte de los ruidos. Fue el primer compositor de música experimental, lo que se llamó ruidismo, que luego influenciaría pues al tecno, a la electrónica, a un montón de cosas, y el tipo hacía conciertos de ruido en los años 1913-1914, vamos, que está todo inventado. Yo sí, entérate, nuestro programa, nuestro querido compañero de Electrocracia, de hecho inventó una máquina de ruido que se llamaba el Intonarumori, el entonador de ruidos, que fue duramente criticada en la época, y bueno, pues Russolo, con todo lo que llegó a hacer, pues fue verdaderamente un personaje pues absolutamente innovador, y del futurismo pues ha sido una de las cosas que ha quedado. ¿Quién iba a decir, verdad, que el tecno vendría de unos fascistas que vivieron a principios del siglo XX?

Bueno, pues este engendro que estáis escuchando son los hermanos Calatrava, o más bien Manuel García Lozano, Manolo, y Francisco García Lozano, conocidos artísticamente como los hermanos Calatrava. No sé muy bien por qué lo de Calatrava, porque, bueno, es el segundo apellido de su padre, les dio por ahí porque les sonaría mejor, pero ni son de Calatrava, porque son en concreto de Villanueva de la Serena, extremeños, en Badajoz, y bueno, pues son dos personajes que llevan la friolera de 57 años encima de los escenarios. Pero muy lejos, hermoso. Atención, comandante, mire hacia abajo y diga que ve. Veo una masa quieta. Debe ser lo de la SEA. Un poco más a la izquierda veo como dos focos. Dos fábricas ardiendo deben de ser. Me parece que vaya a quedar antes de... Dicen que uno de los hermanos Calatrava era el feo, la verdad es que sería difícil saber cuál era. Bueno, uno era más feo que el otro, pero la verdad es que era más bien por los caretos que ponía. Pues bueno, estos personajes, los hermanos Calatrava, tienen una filmografía que nadie debería perderse. Decir que, bueno, pues su canción La fiesta no es para feos fue sintonía de una, bueno, pues de una sección de Ciudad Pudrida, uno de los programas de aquí, de esta emisora, pues hablando a propósito del cómic, y yo creo que la gente de Malavida deben ser, Malavida el cómic, deben ser los de los pocos que todavía se acuerdan de esta cosa tremebunda que tiene películas a su espalda, como Macarras Connection, Los Calatrava contra el Imperio del Karate, o El Ete y el Oto, una peli por la que les quiso denunciar Steven Spielberg, porque plagiaron abiertamente E.T. Que caminas con ese aire, esa arrogancia, esa figura, esa estampa. Andaluz, que te hierve la sangre en las venas, que cantas y quitas las penas, ay, andaluz. Andalucía. Y los hermanos Calatrava, pues también se hicieron conocidos por andar saliendo en, bueno, pues en el 1-2-3 y en otros programas de aquella televisión española que, bueno, pues que era en blanco y negro y que, bueno, y es donde salían el feo y el menos feo, y sobre todo era especialmente célebre Paco Calatrava, el que hacía de feo, por sus interpretaciones del cantante Mick Jagger. Debido a su parecido físico, llegó a pasar por el auténtico, dicen. Bueno, es, digamos, difícil de creer, porque mira que Mick Jagger no es que sea una belleza tampoco, pero verdaderamente el personaje, prometo ponerlo en foto en la, bueno, pues en el blog de Radio Topo, es como para echarte a correr. Bueno, usted, podemos empezar. Ya que estamos aquí, al menos para la foto. ¿Va a ser en color la foto o en blanco y negro? Creíamos que era un puente, digo. La la la la la la la la la la la la la. Los hermanos Calatrava vieron declinar su estrella cuando se pasó, pues bueno, el tiempo del destape, de la España más casposa, y bueno, pues de hecho estuvieron desde el año 93 hasta el 2001 sin sacar ningún disco, siendo que en los 60 y 70 pues llegaron a sacar algunos éxitos, ya no solo el de La fiesta no es para feos, que llegó a hacerse más o menos conocido, sino que bueno, luego tenían canciones más en serio, pero luego, por ejemplo, hay Campanera, hay la que se lía, luego también tenían, ellos verdaderamente cantaban cantaban bien, o sea, eran gente que cantaba flamenco, pero luego pues tenían grandes éxitos como Ay coño que me comí una vaca loca, La isla merengue, La isla culé, cuentos fonográficos, Cuento noche y Caperucita roja, Blancanieves, bueno, pues todo de ese estilo. Y puede que todavía haya quien tenga por ahí esas cintas de casete que se compraban en las gasolineras y donde salía pues Arévalo y esos personajes deplorables que, bueno, que ya no hacen gracia a nadie, pero que sí son una reivindicación de la auténtica caspa. Al exterior. Atención, control aquí, aviador. Voy a intentar salir. Comuníquenos cómo está de palpitaciones. Comunico que estoy ya. Por favor, no sea usted impertinente. Quírote, lo pilota el presidente. Atención, atención, comandante, salga de una vez y diga lo que ve. Tierra. Tierra, digo tierra, que así habla el comandante. No queda a tierra, no veo nada porque llevo la calfancha para atrás. Ahora ya empieza a ver. Bueno, y tras este espanto de los hermanos Calatrava, vamos a dejaros con uno de sus números cómicos y luego ya voy a ir despidiendo el programa. Me está entrando calofrío. ¿No? Algo me arrastró hacia ella. Ay. Uy, perdón, ha habido un pequeño corte en el momento musical. Bueno, momento musical o como queramos llamar esto. Ay, como una ola. Ay, que rompe agua este, espera. Llegar, hola. Esa noche entre sus brazos caí en la trampa. Mira que eres rápido, Manolo. Mató al aprendiz de seductor. Aprendí, tú eres un maestro en esto que yo no sé, macho. Y me dio de comer sobre su palma. Ay, ahí palmaba yo seguro, nada más con la mano. Haciéndome su humilde servidor. Niña, es de verdad demasiado, ¿eh? Amigo, hola, amigo, vamos. Hay que ver cómo es el amor. Dame una vuelta para enfriarme. Que vuelve a quien lo toma. Está bien esto del paseo. Gavilano, paloma. Ay, paloma, dice este. Pobre tonto. Menudo pájaro, chacho. Tengo charlata. Es igual, tú hablas y liga. Yo no hablo y no me comunico. Fui paloma. Paloma. Por querer ser gavilano. Está hecho. Amigo. Venga, otra vuelta, vale, venga, va. Vale. Hay que ver cómo es el amor. Otro paseíto, de momento ando. Que vuelve a quien lo toma. Si gano, ligo, pero me canso. Gavilano, paloma. Ay, paloma, cuánto sabe mi hermano, tío. Ahora fíjate bien que sí. Ahora viene lo más. Ahora viene lo más fuerte, ¿verdad? Vale, yo estoy ahí, no te preocupes, no me pierdo detalles, te voy a perder yo. Yo, ojos más bonitos tienes. Le bajé la cremallera de su vestido. Y no quiso dejarme hablar. A ver si adelgaza, macho, que no veo nada. Solamente suspiraba que necesito. Es una mujer, Manolo, eso, ¿eh? Es todo. Abrázame más fuerte. Llego, Manolo, a veces le da tampoco, Manolo. Al mirarla me sentí desengañado. Desengañado, si está buenísima, desengañado, dice. Solo me dio frío su calor. Oye, Manolo, a ver si te ha venido la menopausia, tía, ¿eh? Suavemente la aparté de entre mis brazos. Si no la quieres tú para mí, Manolo, que sea un 5 minutos. Y dije, estate quieta. ¿Qué resulta raro esto ya, ¿eh? Amigo, dale otra vuelta, coño, venga, va. Hay que ver cómo es el amor. Yo no, lo estoy haciendo fútbol todo el rato. Que vuelve a quien lo toma. Si me estás cansando y lo ligo. Gavilano, paloma. Paloma, dice este. Pobre tonto. Imbécil. Ingenuo, charlatán. Eso tú hablas mucho, pero no te comes nada tampoco. Que fui paloma. Paloma. Por querer ser gavilán. Este es un palomo cojo, me parece a mí. Amigo. ¡Anda! ¡Hay que ver! Venga, déjalo que te ve. Mucho hablar, pero poco se va a comer. ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Hacer puñetas! ¡Amigo! Bueno, esto ha sido un ejemplo de lo que hacían los hermanos Calatrava. Pues bueno, cosas horrendas que ha producido el humor en castellano. Somos héroes. Pero siempre hay una propuesta de cultura, de hacer cosas, de leer, de formarse, de ver el lado bonito de la vida, que bueno, pues es saber de historias y compartirlas. Y el tercer lunes de cada mes os seguiré acompañando en este programa que, bueno, pues que hace lo que puede para leer cosas y contaros lo que he leído. Y a lo mejor, pues algún día, pues como hemos hecho en alguna ocasión, a lo mejor al siguiente programa traemos a alguien para que nos cuente lo que hace, lo que dice, lo que escribe, lo que cuenta, lo que baila. Mientras tanto, pasadlo muy bien. Un abrazo y un beso. just